Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de lo que dejas y que cambiará por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Rugeles! Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quede sin ti, pero me duele que vas a sufrir.